gente lo siente, lo siente al bailar. Se baila muy fácil y muy peculiar, moviendo caderas, todos a gozar. Nuevo, nuevo de la cumbia, cumbia de mi tierra.